The music sounds better with you. Love might bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds better with you. Love might bring us back together. De la tarde y hasta las 11 de la noche, Minteca FM. Que te tiene así, visible.

tu amor, un esclavo de tu ser. Vamos a tener una niña tan bella como usted. Yo sé que tú me quieres, no me hagas suplicar. Todo mi corazón te voy a dar. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. Oh. Las chicas del...